parte de Amor y Mía, gente, espero que les guste. Y ahí vamos presentando el tercer tema. Así que de esta manera le seguimos presentando en vivo lo nuevo de la Dina. Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, eres dueño de mi vida, que me estoy haciendo daño. Y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Que me van a hablar de amor si yo sé cuánto lo amo. Desde el día en que lo vi, en su cuerpo Dos favores. El primero va a ser que necesito un muy fuerte aplauso para toda la banda y toda la gente que está detrás de la banda. Tengo muy buenos músicos. Un buen grupo de gente humana, así que muchísimas gracias. Ellos hacen de las 11 de la mañana que están en el teatro. Y el segundo favor va a ser un aplauso para una de las personas que, sacando lo personal, es una persona a la que, más allá de que sea mi marido y confíe en mí por ser mi marido, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Él hizo posible que las dos veces que yo pueda estar acá en el teatro con ustedes, para el aplauso para el señor Christian Rasmussen. Es mi marido, pero no sé por dónde anda, te digo. Bueno,